Ahí lo tenés. Sí, es el susodicho Sting. Lo habíamos clausurado un poco cuando hace mucho tiempo habíamos entendido lo que decía, cómo era el de cada vez que respiras, viste, que era el tipo que la acosaba a la mujer y todo eso, que parecía una canción tan romántica. Y bueno, un poco que hasta él mismo tuvo que salir a hablar de la cuestión. Pero ahora estábamos escuchando una canción sumamente interesante que le propone a Occidente, como él era británico, es una canción de 1985, antes de que cayera el muro de Berlín. Sting cantaba cosas como, bueno, los rusos también quieren a sus hijos, tratando de tirarles un manto de humanidad, ¿viste? Como, bueno, poniéndose un poco en abogado del diablo, porque después de todo, los rusos, a pesar de que ya no son soviéticos, siguen siendo en parte el diablo para muchos y para muchas ideologías en Occidente. Che, vamos a avanzar hacia justamente nuestro compromiso de hoy, que es hablar con un abogado argentino que tiene una larga trayectoria como en la propia cinematografía. Estoy hablando nada más y nada menos que de Mariano Aiello, que nos presta un ratito de su tarde, porque Mariano no está en el mediodía argentino. Bienvenido, Mariano. Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos allá? Paola, todos. Muy bien, Mariano, pero además estamos sumamente agradecidos porque nos prestás un rato de tu tiempo. En una tarde, no sabemos específicamente en qué lugar. Contame, por favor, sintéticamente, ¿cómo está el clima y qué es lo que ves por la ventana, si es que tenés una ventana por ahí? Bueno, acá hace calor hoy, hay sol, sí, estoy frente a la ventana en el escritorio y veo el balcón del edificio de enfrente. Che, ¿y en qué ciudad? Estoy en Génova ahora. En Génova, bueno. Pero normalmente... Vivo en Berlín, pero ahora estoy en Génova. Muy bien. ¿Estás haciendo una trayectoria relacionada al cine, Mariano? Sí, soy el director y el fundador del Festival de Cine de Refugiados de Berlín, Refugees Film Festival, que es un cine que, si bien el nombre es acerca de refugiados, es sobre cine en relación a la inmigración y emigración en sentido lato. Todas las causas que generan el movimiento de personas en el mundo, nosotros aceptamos películas. Y ya vamos por el noveno año de este festival. Muy bien. Es un laburo mancomunado internacional al que colaboran ¿cuántos países, Mariano? Mira, nosotros estamos abiertos a todos los países del mundo, pero aproximadamente recibimos 300 películas por cada capítulo del festival y tendremos películas de unos 30, 40 países aproximadamente. Impresionante. Digo porque parece nada, se dice fácil, pero enlazar con equipos de producción, directores, directoras, autoras o autores, con distinto tipo de producciones, viniendo de distintas culturas, y en su mayoría, Mariano, están relacionados todos al desarraigo, al nomadismo obligado al que fuerza muchas veces el capitalismo, y también a la persecución política. Correcto, sí, sí. Tenemos también documentales y también ficciones, producciones enormes, por ejemplo, de China, que tienen que ver con guerras de dinastías pasadas, pero que, bueno, que esas guerras generaron también movimientos internos de personas dentro de China. Y después películas con muy bajo presupuesto, por ejemplo, de perseguidos políticos por los Rangers de Texas en la propia Norteamérica, en Texas. ¿Cuál es tu última película, Mars? Corto acá por lo sano, porque si no nos vamos a quedar hablando del festival, que es grosísimo. Sí, la última película es un documental que hicimos también con colaboración de Mempo Giardinelli, que es sobre el desmonte o la tala rasa del quebracho colorado en la provincia del Chaco y en la región chaqueña. Principalmente tratamos el tema del tanino, Pero abarca más, pero bueno, el tanino se sigue haciendo, o sea, todo lo que conocemos de la forestal, que pensamos que es el pasado, no, la forestal sigue, ahora solo que cambió de razón social. Nada más y nada menos. Bueno, ahí como Exacto. para enderezar el carro por si alguno estaba o alguna persona que nos está escuchando estaba distraída, bueno, ahora sí, ¿no? Te empezaste a concentrar en lo que estábamos hablando acá con Mariano Aiello, que es uno de los realizadores que muchas personas en La Pampa recordarán porque estuvo de visita cuando se proyectó Ay Cali Güen en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa, allá por el año 2011, si no me equivoco, Mariano. Correcto, me acuerdo, me quedé en la casa de una compañera, artista también, muy, muy amable, muy simpática, y bueno, conocí mucha gente, fue muy buena la presentación. La verdad es que fue algo, no te voy a decir extraordinario o qué, pero realmente hay mucha gente que lo recuerda porque era un momento, socialmente hablando, Mariano, de mucha participación, incluso te diría que muchas personas empezábamos a sentir que de alguna manera estábamos militando en causas sociales, que sentíamos, éramos medio como protagonistas de una cosa que nos modificaba a muchas personas en la Argentina. Hoy estamos en otra situación, aunque no quiero menospreciar el interés por la participación de muchas personas. Pero, si tuvieras que decirlo en un parpadeo, ¿qué decís de esa etapa que ya fue sepultada por otras varias, con respecto a la calidad democrática específicamente de ese momento de la República Argentina, Mariano? Mira, yo nací en 1967, o sea que si hago un raconto de los presidentes o dictadores en los cuales yo viví en la Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández fueron los mejores momentos de la Argentina, no, no solo en temas de derechos humanos, de distribución de la riqueza, sino en temas de construcción de un país serio, de un país que podríamos comparar con algún país europeo como Alemania. Era un país serio, era un país en el cual se discutían ideas, era un país de total libertad, también para la oposición, era un país en el cual el PBI crecía, el PBI per cápita que crecía, y en lo que a mí me respecta, cuando yo tuve algún problema, por ejemplo, en el INCAA o en el Ministerio de Educación o en el Fondo Nacional de las Artes, que implicaban el retraso de algún expediente por cuadros medios de la administración pública, porque quizás nosotros no éramos de las grandes productoras, y yo hablaba con la cabeza de ese organismo, que era una cabeza política, obviamente, y enseguida se destrababa todo. O sea, yo conocí una Argentina sin nada de corrupción, una Argentina más seria que lo que podría ser Alemania, que también produzco en Alemania, y en Alemania hay más personalismos que lo que yo veía en la Argentina del kirchnerismo. Y burocratizada como Alemania más No, no, mucho mejor. Por ejemplo, el kirchnerismo también creó el monotributo. Acá en Europa, Italia, Alemania, si vos sos autónomo, tenés que hacer la declaración jurada de la renta, y en Italia o en España tenés que hacer cuatro declaraciones juradas más una anual. O sea, es una burocracia infernal, a tenés la que flauta. laburar mínimo una semana para hacer las declaraciones cada vez. O sea, lo que hizo el kirchnerismo también para los pequeños contribuyentes fue una desburocratización enorme. Muy bien, muy bien. Bueno, me quedé medio sorprendido porque, bueno, es una persona con una trayectoria, pero accedías a hablar con un secretario de Cultura. ¿Qué era? ¿Secretario, ministro? ¿Te acordás de la persona, Mariano? Sí, bueno, sí, me reuní con Scileoni, por ejemplo, Scileoni, Ah, con, bueno, nos reunimos claro. con Cristina Fernández dos veces, ¿no? Con la presidenta en audiencia pública, con Osvaldo Bayer, Claro. Parrini, Gustavo López. En esa reunión lo que hicimos fue, no hubieron fondos para la producción de Aucali Güen, se hizo con fondos propios, fondos alemanes y con fondos de los sindicatos argentinos. Pero lo que sí logramos en esas reuniones era que Aucali Güen fuera declarada de interés de Presidencia de la Nación y sea incorporada al sistema educativo argentino. O sea, que se incorporara como material de estudios. Eso lo logramos en la reunión con la presidenta, pero sin ningún tipo de contraprestación económica para nosotros. Bueno, era como que le iban a exponer el producto de ustedes por una valoración que se estaba haciendo desde el Estado y por las políticas públicas de educación de esa época. ¿Qué pasó, Mariano? No hay una manera sintética de explicarlo. Si viniera un marciano, se para ahí en tu hombro y te pregunta, che, ¿qué le pasó a la Argentina? ¿Qué empezarías a decirle? Mira, mi lectura, no sí, sí, esto, humildemente, ¿no? Esto a nivel personal se entiende. Pero ya sí. Te traté de caracterizar, digo para que no caigas en una modestia que no queremos. Te traté de caracterizar y de poner en valor para que nuestra audiencia tolere lo que salga de vos y lo acepte como tu opinión, tu mirada, y te la vamos a reconocer de cualquier manera como un gran aporte por tu lucidez meridiana, Mariano, por lo menos. Bueno, gracias, sos muy, muy generoso. yo creo que en la Argentina tenemos un 30% de fascistas, los que mal llamamos gorilas, tendríamos que inventar un nuevo término. Yo creo que el término lemming, que son esos pequeños roedores que se suicidan en masa, los lemming, sería mejor. Sí. Un lemming, yo le llamaría no gorilas, lemmings, porque mirá, se suicidan en masa. Sí, Entonces... Sí, no te quiero interrumpir, perdón. Tenemos un 30% de lemmings, que son los antiperonistas rabiosos, que les da lo mismo Videla, Macri o Milei, es lo mismo. Después tenemos un 30% de gente relacionada más con el movimiento nacional y popular. Y tenemos un 40% de indecisos que, bueno, que son los que van moviendo el biel de la balanza, ¿no? Y bueno, yo creo que en 2015 pasó lo que ya se comentó bastante, las clases populares tuvieron un ascenso en su nivel de vida y desde una ignorancia en realidad, desde un marketing político totalmente engañoso, Macri logró llegar a la presidencia. Y bueno, y generó un proceso de endeudamiento para el robo, para el saqueo que destruyó el país. La elección de Alberto a mí por parte de Cristina Fernández me pareció mala. Yo lo dije incluso claro. En reuniones de compañeros, lo dije. Me dijeron la presidenta nunca se equivoca, me dijeron así. Yo le dije, no, para mí se equivoca, esto es malo. Y yo esperaba que cuando asumiera Alberto, cosa que no iba a hacer, hiciera un nunca más del endeudamiento y la corrupción. O sea, que pusiera en desvalor el nefasto proceso de corrupción macrista. Cosa que no hizo, sino más bien todo lo contrario. Y bueno, y eso después le abrió la puerta a este descalabro que estamos viviendo, que es peligrosísimo. La verdad es que es re fácil de entender. Esto es una descripción, si se quiere, política de lo que ocurrió. Y culturalmente hay algo que haya ocurrido que se despegue de lo que estaba ocurriendo políticamente. Está muy interrelacionado. O sea, es parte de un todo, en realidad. Los sectores que se quieren identificar con las clases medias, yo los llamo las pequeñas burguesías aspiracionales. Las pequeñas burguesías aspiracionales siguen comportándose como las describió Jaureche. O sea, siguen comportándose de la misma forma. Entonces, una vez que ya se sienten un poquito más alejados del origen, o sea, votan de alguna manera engañados a quien les dice que si lo votan van a ser como ellos. O sea, se identificaron con un rico, con un gran heredero como Macri. Yo pienso que eso es parte de una falta grande de conciencia de clase que tenemos en Argentina. Por ejemplo, acá en Italia o en Alemania, la gente que viene del sector trabajador, del sector del trabajo y no del capital, nunca se considera de clase media, se considera de clase trabajadora. Por supuesto, no se dice clase baja, porque eso es un disvalor. Se dice clase trabajadora, que a la vez es un valor. Y entonces, no se generan estas dinámicas del pequeño burgués aspiracional, que son tan nefastas en Argentina y en otros países de la región. Pero en Argentina es muy notorio. Yo creo que hay que trabajar mucho el concepto del pequeño burgués aspiracional. ¿Es ahí un trabajo para quién? ¿Para la clase política? ¿Para los sociólogos? ¿Para nosotros como sociedad, Mariano? Sí, para todos. Para todos. Pero también para el periodismo. También para el periodismo y también para la cultura, que tan fácilmente hablan de clase media, soy de clase media. No, o sea, en realidad, si analizás también la teoría marxista, las clases medias son nefastas, en realidad. Son las clases que son retrógradas, que en realidad impiden el progreso de la revolución. O sea, por eso, las clases medias que no se identifican con el trabajo, sino que se identifican más con el capital, sin tener un capital del cual vivir, son muy complicadas en realidad en los procesos revolucionarios. Ahora no hablaríamos de revolución, pero sí hablamos de gobiernos progresistas, de gobiernos nacionales y populares. Entonces, el tema de cómo nosotros consideramos la clase media como un valor, y no quizás también como una forma de reaseguro para la oligarquía, para que nos siga gobernando, es algo que nosotros debemos trabajar mucho. La verdad es que es notable con qué sencillez Mariano nos explica algo que en parte ya dedujimos, sabemos, conocemos, pero en el día a día permanentemente nos lo vamos olvidando, aunque sea por partes. Y lo digo porque este recorrido lo estamos haciendo todo de juntes, e incluso Mariano, que por ahí vive en otro país, trabaja en otro país, no deja de ser un argentino que tiene una trayectoria y una inserción en nuestra cultura a través del cine y un laburo, no solo como autor, sino como productor y director cinematográfico, que lo pone entre las voces a tener en cuenta. Sin embargo, cuando tipeamos en los diarios más conocidos de la Argentina su nombre, no encontramos muchas notas. Muchas veces son referencias al acompañamiento de la película Aucaliwen con la palabra hablada de Osvaldo Bayer y poca cosa más. Incluso Mariano no tiene nada en Wikipedia, y esto bastante asombroso resulta cuando después, sobre todo, sabemos de tantas personas que no están aportando realmente demasiado. Y la verdad es que lo que me convocó a contactarlo a Mariano Aiello es un posteo que hizo en el perfil que aquella película tiene en la red social Facebook sobre la muerte de Luis Brandoni. No sé si te interesa hablar de la cuestión, pero yo lo quería mencionar porque también me parece que ahí hay una parte de una discusión que se debe a la sociedad argentina, Mariano. Sí, está bien. A mí me sorprendió la repercusión que tuvo ese post, porque en los insights, en Facebook, yo no posteo casi nunca, salvo por temas del festival de cine o alguna Claro. película, pero ese post tuvo en total reproducciones en todas las páginas relacionadas, alrededor de 500.000 reproducciones, medio millón. Fue enorme y me hizo ver la necesidad que un sector de la población, digamos la mitad, tiene ahora como que está guardado, como que está guardado. Y entonces los medios le muestran a Brandoni, el gran Brandoni, hasta incluso Felipe Piña, que supuestamente está más del lado del sector nacional y popular, lo felicitaba, decía el gran Brandoni, qué maravilla. Y Brandoni es un tipo que permanentemente a nosotros nos insultó, a nuestros líderes los basurió. Trató de ladrona a la presidenta Cristina Fernández, o sea, nos hizo muchísimo daño. Entonces, que toda la sociedad, que tengamos que escuchar, que toda la sociedad está hablando maravillas de una persona que fue terriblemente agresivo con nosotros, bueno, pienso que por eso es que hubo tanta repercusión con ese post, porque algunos me decían, bueno, alguien que está diciendo la verdad, o sea, o me ponían aplausos. Y me di cuenta que ahora, yo no vivo en Argentina, pero debe ser bastante difícil para nosotros estar en Argentina ahora con lo que está sucediendo. Es muy complicado y por supuesto, me imagino que volvés al país cada tanto, estás en contacto con muchas personas de acá, incluso con personas de otros países que conocen la realidad actual de la Argentina y tenés una visión de cercanía de lo que pasa. Lo que a mí me movilizó la cuestión de que esto nos ha pasado con más de una persona famosa, un ídolo deportivo, cultural. Hay una mirada que dice, bueno, hay que aprender a independizarlo al ñato de la obra, porque de esa manera salvamos lo que corresponde salvar. Y también, por supuesto, volvió a aparecer esto, que no es una grieta, sino que es una interpretación, acerca del apego a la corrección política. Por ejemplo, hablaba del genial Felipe Piña, con el que has trabajado también, que entra en ese vagón y dice, bueno, sí, ahora que murió, o como dice mi vieja, los muertos mejoran instantáneamente, mejoran muchísimo los muertos. Y en parte, bueno, es entendible que somos una sociedad simple también, de alguna manera, a pesar de tener valores impresionantes a nivel cultural. Te dejo el micrófono a disposición, Mariano, porque esta conversación no tiene final y quiero una reflexión tuya, si te parece, acerca de estos valores y disvalores que muchas veces también nos enfrentan en la sociedad argentina, porque algunos insisten en que somos un país de mierda y otros nos damos cuenta de que permanentemente, por algunas razones, somos atacados, pero por fuerzas muy poderosas, que por supuesto enseguida al rato empiezan a rompernos en pedazos. Dicho esto, te dejo el micrófono a disposición con nuestro más grande agradecimiento por este poco ratito que te pudimos tener para con nosotros y para quien se quiera asomar al mundo de la comunicación comunitaria. Muchísimas gracias, Mariano Aiello. Gracias a vos y a todos. Bueno, y la reflexión no. No, ya está. Ah, bueno, sí, ya está. Claro, no, está bien. Bueno, sí, por supuesto, yo creo que tenemos un país maravilloso con una cultura poderosísima, pero que también tenemos un gran problema porque tenemos una sociedad que pone en valor más que todo a un sector de la cultura y a otro sector de la cultura más ligado a lo nacional y popular, lo oculta, lo trata como de segunda categoría, le niega el financiamiento, el acceso a los podios simbólicos, por ejemplo. Y yo creo que eso es porque nosotros, o sea, el sector nacional y popular, cuando llegamos al poder no logramos empoderarnos. Si, al fin y al cabo siempre estamos como pidiendo permiso. Incluso bueno, la presidenta Cristina Fernández, cuando tomaba medidas públicas que afectaban a algún sector, también le costaba hacerlo, no lo hacía como lo hace Macri o como lo hace Milei, que sobre todo Macri lo hace como el dueño de la estancia, ¿no? Entonces, creo que para el futuro, ya cuando volvamos a tener un gobierno más que represente los intereses del país y de las grandes clases trabajadoras, también tenemos que en lo cultural tener bastante cuidado y nombrar en los puntos claves de los organismos relacionados con la cultura gente que venga del mismo sector, o sea, no del mismo sector nacional y popular, no una persona que por ahí es un buen actor como Luis Brandoni puede tener un cargo en un gobierno nacional o popular, o, y esto lo dejo para otro momento, pero bueno, o como hizo Alberto Fernández, nombrar a Luis Puenzo como presidente del Inca. O sea, yo creo que eso fue un error también. Pero con Cristina Fernández no, con Cristina Fernández estaba Lucrecia Cardoso, por ejemplo, que fue cuando el Inca funcionó mejor en toda su historia. El último año de la presidencia de Lucrecia Cardoso, el Inca produjo 150 películas, algo nunca superado. Así que bueno, eso sería un poco mi pequeña reflexión. Mariano, estoy anotando acá el orillo rápidamente, porque son varios, es un abanico de temas que quedan pendientes para, espero, un próximo encuentro esta temporada 2026, entre las que vamos a hablar de, si vos tuvieras predisposición, de personas a nombrar en un gabinete nacional y popular, por ponerlo en algunas palabras, y también lo otro que quería hablar, porque sé que estás trabajando en esta cuestión, es el racismo y el desplazamiento de poblaciones por conflictos bélicos y demás, sobre todo por el hipercapitalismo financiero. Y lo otro que surge, evidentemente, es el supremacismo y en algún momento, si se diera, poder llegar a hablar de sionismo, sobre todo con la huella que parece que vino a dejarle a la República Argentina. Otra vez gracias, Mariano, y espero que nos podamos volver a encontrar este mismo año. Por supuesto, sí. Gracias a ustedes. Así sea. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chau. El gran realizador argentino Mariano Aiello pasó por Radiocracia Plus. ¿Qué tal?